cauce sonoro hay al escuchar la canción y la composición rítmica de la música que menea sin ritmo al viento y no ganará una medalla en el sentimiento. Cuando todas las voces traten de cantar lo mismo y que la ausencia de alguien afecte ese momento, ¿cuál es la fuente que hace que la alegría menee y fascine en un teatro sin actores? Si vas por la vida como un callejero desorientado, ¿en dónde está la solución de poder pensar en ti? Es que en nuestro tiempo nadie pidió permiso para escuchar esa voz cuya oportunidad fue un eco de alerta en una aventura sin fin, sin solución. Para pasar el tiempo, a veces cuento mi verso, trata de paz, de que sea un recuerdo. Lleno de estrellas que navegan por el firmamento. Cuya luz no se apagará en el infinito. Raro susurro transmite brillante en lo oscuro pero digamos que es sordo el amor en el mundo.